llegamos a 20.000 infectados entre los trabajadores de la salud, 18.000 son del AMBA y 7.000 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos 65 fallecidos y tenemos frente a eso la respuesta de los gobiernos congelando las paritarias, postergando el bono estímulo y negándose a desprecarizar a los trabajadores, siendo la precarización y el multiempleo una de las causas fundamentales de la enfermedad. Tenemos desde Cartagal a Ushuaia movilizaciones, caravanas en Santa Fe, en Tucumán, caravanas en Matanza, actos ahora mismo en el Ministerio de Salud de Córdoba. Tenemos acciones en todos los hospitales y centros de salud del país. Nuestra bandera es defender la salud de los trabajadores, defender el salario de los trabajadores de la salud, pedir paritarias ya, terminar con el congelamiento salarial, pedir bono estímulo al doble de su valor y para todos hasta fin de año, y en función de eso, seguir la lucha después de esta gran jornada.